reportándose, pero los bandoleros, los más originales. ¡Ja, ja! ¡Alessi! ¡Alessi! Latigazo se cuero, dime si tú quieres más, toma. Dale vaquero, tú quieres, yo quiero. Dime si tú quieres más, dale vaquero. Yo dan un latigazo se cuero, dime si tú quieres más, toma. Dale vaquero, tú quieres, yo quiero. Dime si tú quieres más. El perinete no corre con yegua de pica, llegó el que lo multiplica. Ese es el ruido que me identifica. ¿Sabes qué significa? Que la gata está bien rica. Kings, Don, Millón para arriba, ja.